oportunista, debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdona. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 21 de mayo de 2014, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus y agradezco a Víctor y a Chucho que están en controles, que me están echando la mano de este lado. Y pues soy contenta de que nos acompañe en esta cabina, aunque dice que no quiere participar porque está de vacaciones, pero está Yonuen Rangel en su etapa de artesana aquí a mi lado, así que eso me hace muy feliz. Saludo a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, como siempre en primera fila Juana la Loca, que ya consiguió tener internet, que le estaba fallando ahí la conexión, pero ya está listísima, ya está conectada. Saludo también a Elianaya Barca y a toda la bandita del Instituto Morelense de la Juventud, si están ahí en la oficina, trabajando obviamente, pero además están escuchando Las Brujas de Venus, pues se los agradecemos mucho. También está la camarada Citlali de Radio Chinelo, que también nos escucha y nos ayuda a compartir el link de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Y también ahí está Andrea Ruiz, que nos escucha y que no había escuchado los saludos anteriores aquí en el programa, pero pues ahí están al principio del programa para que luego no diga que no la saludamos. Saludo a quién más está acá en las redes sociales. Bueno, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y también pueden encontrar la página también ahí en Facebook de Las Brujas de Venus. Ahí tratamos de poner información a lo largo de la semana, para que no se pierda de un miércoles a otro la información que va corriendo en las redes sociales. Así que pues denle me gusta a la página, ayúdenos a compartirla y pues informen sobre lo que aquí comentamos. Saludo a Andrea Acevedo, que nos está escuchando y que además es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo muy fuerte con todo nuestro cariño. También cumple años el día de hoy Sandra García, así que le mandamos un abrazo. Muchos cumpleaños en mayo, fue cumpleaños de César Guerra, del Chino, que a lo mejor nos está escuchando allá en Jutepec, y también fue cumpleaños de mi papá, así que si está escuchando, pues también le mandamos un abrazo. Saludo a Zaida Portilla, hasta el Estado de México. Está Jesús Estrada también, los compañeros y compañeras de Centro de Medios Libres. Está Aarón Flores, que acaba de llegar acá a la oficina de Radio Chinelo. ¿Quién más? Dicen que nos escuchamos muy bien. Pues sí, estamos estrenando parte del equipo que no había llegado. Así que pues eso también nos pone contentas aquí en Las Brujas de Venus y nos da mucho gusto que se escuche bien este programa. Y recordarles y saludar también a quienes nos escuchan a través de las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv y todos los domingos al mediodía en rednosotrasenelmundo.org. Pues también saludamos a toda la gente y también a Ana Livio, que nos escucha desde Alemania, no en vivo, pero sí cada que puede. Dice que hace maratones de Las Brujas de Venus, así que se lo agradecemos mucho. Está también la Vaquita Cósmica, el compañero Juan Machín, como siempre ahí también pendiente en las redes sociales, y pues a todas las personas que nos hacen favor de compartir la liga de Las Brujas de Venus, también lo agradecemos mucho. El equipo de Radio Chinelo está creciendo y pues eso siempre, siempre es un gusto. Pronto tendremos la programación, la nueva programación, así que estén pendientes. Iniciamos este programa con una rolita de Danai Suárez que se llamó Yo Aprendí, y que nos la recomendó Sirenia Celestino, allá en CIMAC. Le mandamos un abrazo a todas las camaradas de CIMAC, si están escuchando, y pues agradecemos a Sire que nos haya rolado esta rolita. Recuerden que pues se escuchan acá todas las sugerencias sobre la música que quieran escuchar, los temas que quieran que discutamos, pues también para eso están estos micrófonos, así que son bienvenidas todas sus sugerencias. Vamos a iniciar, como siempre, con la información que nos envían precisamente desde CIMAC, este teaser de noticias que nos envían puntualmente. El miércoles pasado no pudimos hacer Las Brujas de Venus, tuvimos algunas fallas técnicas acá en Radio Chinelo, pero pues guardamos esta información, que siempre es útil, siempre es importante, y agradecemos mucho a las compañeras de CIMAC. Vamos a compartir este teaser semanal y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Radio CIMAC. En conferencia de prensa, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos advirtieron que el sistema intenta dar por cumplida en su totalidad la sentencia, aunque nunca se lleve a cabo la indagación al que está obligado para eventualmente declarar la alerta de violencia de género en la entidad. Rodolfo Domínguez, abogado litigante del proceso judicial para que se declare la alerta en el Estado de México, explicó. Lo que plantea es que han dado cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de fecha 11 de marzo de 2014 y, en consecuencia, consideran mejor cumplir en su totalidad la sentencia dictada por su señoría. Esto efectivamente no es cierto. Falta la determinación final, donde se establezca de manera fundada y motivada si procede en una declaratoria del pleno. Hasta que no pase eso, no pueden tener por cumplida la sentencia. Organizaciones civiles que forman parte del Mecanismo de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal decidieron retirarse de esta instancia ante las agresiones de las autoridades capitalinas contra informadores y activistas. Murcia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo, Yunuen Rangel, coordinadora de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, Clara Meira, coordinadora del Fray Francisco Vitoria, y Pilar Tavera, directora de Propuestas Cívica, coincidieron en que no pueden participar en una instancia que no cuenta con las condiciones mínimas para trabajar a favor de las personas defensoras. Las activistas aseguraron que, aunque se retiran del mecanismo, se mantendrán como observadoras y confiaron en que la instancia se fortalezca, cuente con presupuesto y personalidad jurídica y se creen las condiciones para que funcione realmente. En sesiones extraordinarias, el Poder Legislativo, el Senado el 14 de mayo y la Cámara de Diputados el 15 de mayo, aprobó las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos y abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las leyes aprobadas reglamentan la paridad de género, los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y los partidos, las facultades del nuevo Instituto Nacional Electoral, las candidaturas independientes, los gastos de campaña y los tiempos de propaganda en radio y televisión. Las normas dan seguimiento a la reforma constitucional promulgada el pasado 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación y a la propuesta que hizo Enrique Peña Nieto por presión de organizaciones de mujeres en octubre de 2013 al conmemorar el 60 aniversario del voto femenino y promover la paridad de género en la ley electoral. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se subió a la discusión por la eventual despenalización del aborto en el estado de Guerrero, luego de que pidió al Congreso Estatal realizar una consulta popular para conocer la opinión ciudadana antes de legislar sobre el tema. Mientras en el Congreso de Guerrero avanza la propuesta, en la permanente se desató este miércoles 13 de mayo una discusión entre legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática sobre el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria. Los diputados de Acción Nacional, Carmen Lucía Pérez Camarena y Juan Pablo Adame Alemán presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Congreso guerrerense a desechar la iniciativa enviada por el gobernador Ángel Aguirre el pasado 5 de mayo para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, al igual que como ocurre en el Distrito Federal. Sin intervención de alguna o algún legislador del Partido Revolucionario Institucional, el Pleno aprobó el exhorto para que el Congreso de Guerrero promueva una consulta al respecto, pero aún falta ver la respuesta de las y los diputados locales. Gabriela Morales, capacitadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, y Carla Mesa, capacitadora de la Organización Civil Sin Fronteras, criticaron durante el Foro Migraciones, realizado la semana pasada en el Museo Memoria y Tolerancia en esta capital, que aunque hay una ley migratoria que menciona a la infancia, en la práctica esta no se está protegiendo, sobre todo durante su detención y deportación a sus países de origen. Las organizaciones estiman que el número de niñas y niños detenidos en 2012 era casi el doble de 2011, y en 2013 también se duplicó con la cifra, por lo que para este año se espera alrededor de 40.000 niñas y niños migrantes. La defensora Gabriela Morales relató cómo estas cifras alarmaron a los gobiernos de Estados Unidos y México. Esto obviamente alertó a los gobiernos por saber qué iban a hacer con todos estos niños, niñas y adolescentes y que no iban a tener la capacidad de detenerlos, de las estaciones migratorias, cómo los van a alimentar, porque de verdad las autoridades consideran que es como una carga por todas las responsabilidades que se les puede generar. No hay una visión de protección y de interés de qué pasa con esa niñez. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo esta información de CIMAC Noticias y bueno, seguimos escuchando sobre pues los panoramas desfavorables para las mujeres. En el caso del Estado de México, pues se sigue ahí pugnando por decretar la alerta de género, que bueno, aquí en el Estado de Morelos también ha sido una exigencia que se ha hecho por parte de la sociedad civil. Y en el caso de Guerrero, pues bueno, algunas buenas noticias tenía que haber en el país con respecto a los derechos de las mujeres. Ya lo comentábamos en programas anteriores, pues en Guerrero se está avanzando en esta iniciativa por despenalizar el aborto. Sin embargo, bueno, siempre las bancadas conservadoras, no siempre de derecha solamente, en todos los partidos políticos, pues hay grupos conservadores que obstaculizan estas iniciativas. Y bueno, hay que estar pendientes. La semana pasada, me parece, fue una comisión de personas de acá de Morelos que están trabajando con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y fueron a apoyar allá a Guerrero, a las organizaciones civiles que también están impulsando esta iniciativa por permitir el aborto y de esta manera respetar plenamente el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, cosa que solo sucede en el centro de, en la capital del país. Es una lucha que sigue pendiente. Ahora vamos a el tema. Bueno, antes quiero saludar a Jessica Esquivel, que dice que ya está escuchando Las Brujas de Venus. Si alguien más se acaba de conectar ahí en las redes sociales, pues que nos diga para mandarle saludos. Y sobre todo, que no solo mande saludos y diga que está escuchando, sino también dé comentarios, sus opiniones acerca de los temas que aquí tratamos, que eso es lo más importante, y le daremos salida en estos micrófonos de las Brujas de Venus. El tema de hoy, bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy es el tema de la diversidad sexual. El pasado 17 de mayo se conmemoró, bueno, por un lado, a nivel nacional, el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que bueno, desde el nombre, pues digo, es un gran avance, pero pues deja un poco de lado todas las demás fobias a todas las demás expresiones sexuales de las personas. Recordemos que no solo hay heterosexualidad y homosexualidad, sino hay ahí una gama bastante amplia, que también es discriminada en este país y en otros, pero bueno, en México conocemos el nivel de discriminación y de violencia contra las personas llamadas diferentes, aunque bueno, todas las personas somos diferentes, y pues bueno, en estas maneras de expresar la sexualidad, pues no solo se enfoca en la homosexualidad, así que pues el Día Nacional contra la Homofobia todavía deja de lado estos aspectos. Sin embargo, y leo una nota de Animal Político, dice: México sustituye el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, que se conmemoraba desde 2010, por el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Ahí vemos que vamos avanzando y que no podemos pedir que de la noche a la mañana pues ya se tenga todo el lenguaje resuelto en esta materia. Hablar del Día de la Tolerancia, pues en realidad yo creo que quienes luchamos por los derechos humanos de todas las personas, pues lo que menos pedimos es tolerancia, sino más bien respeto. El hecho de tolerar, pues hay ahí una referencia a que no estamos de acuerdo con algo, pero bueno, pues lo toleramos, como que no queda de otra. Entonces, el cambiar esa palabra de tolerancia, además de las preferencias, pues de las preferencias de ropa, de música, de cualquier otro tipo de gustos, pues no se veía muy claro. Y a partir de este año, del 17 de mayo de este año, pues ya se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, que bueno, es un paso adelante en materia de lenguaje en este sentido, pero bueno, como decimos, pues no, sigue sin ser el ideal. Sin embargo, en el estado de Morelos, pues vamos, me parece que un paso más adelante, o varios pasos más adelante, porque, bueno, recordamos que desde el año pasado, en 2013, también el 17 de mayo, el gobierno del estado, encabezado por Graco Ramírez, decretaron el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Y de esta manera pues deja mucho más claro, se dicen las cosas, se nombran con todas sus letras y se habla de la diversidad sexual de manera positiva. Hablar de respeto a la diversidad sexual en lugar de lucha contra la homofobia, en el caso de el día a nivel nacional, pues permite percibir el tema de manera positiva. Entonces, el pasado 17 de mayo, en el estado de Morelos, pues se cumplió un año de este decreto, se hicieron varias actividades, se hicieron pruebas rápidas de VIH en distintos puntos del estado, cosa que es sumamente importante, porque pues tenemos uno de los índices más altos en este virus, en este tipo de infecciones, así que pues siempre detectar a tiempo el virus, pues habla de la posibilidad de tratamiento también a tiempo, antes de llegar a pues casos trágicos como los que vemos alrededor en este país. Entonces, se hicieron varias actividades, una de ellas también artística, que permite también la participación ciudadana, que fue la elaboración de un cartel, que estuvo ahí rolando la convocatoria en redes sociales, en los camiones y demás, y el 17 pues se hizo la premiación por parte del secretario de gobierno, Y bueno, estuvo ahí, por supuesto, Edgar Márquez, de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, y representantes de las organizaciones civiles para presenciar la premiación. Hubo ahí un plagio, no se pudo premiar a quien se había elegido como primer lugar, porque se descubrió que había un plagio en el diseño, pero bueno, se premiaron a otras personas con otros diseños, y ahora es parte de la campaña que se utilizará por parte del gobierno del estado en este tema de la diversidad sexual. Afortunadamente, en este evento, que siempre digo que deberían ser públicos, estas actividades deberían ser públicas en las plazas, en las colonias, para pues acercar más a la gente a estos temas. Sin embargo, bueno, se siguen haciendo en la Casa de Morelos, antes Palacio de Gobierno, lo cual, bueno, cierra un poco el ingreso a todas las personas que deberíamos estar ahí participando y viendo pues cómo se premia un cartel y que se hable del tema de la diversidad sexual. Pero hubo representación de las organizaciones civiles y estuvo ahí un buen camarada, Alex Sol La Gorda, este personaje que ha sido fundamental en la lucha por la diversidad sexual aquí en el estado de Morelos, que además hace un show bastante bueno en algunos bares los fines de semana. Que bueno, siempre ver a La Gorda es un lujo, y ahora, como además de hacer show, es un activista social por la lucha de los derechos de la diversidad sexual, pues estuvo en esta actividad con representantes del gobierno del estado, del legislativo, de las organizaciones civiles, de los medios de comunicación. Estuvo ahí Alex Sol La Gorda, con este personaje precisamente, dando el pronunciamiento, y es precisamente lo que vamos a compartir a continuación en este día tan importante que, bueno, por un lado ya decía, es el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, y mejor aún en el estado de Morelos, es el Día Estatal por el Respeto a la Diversidad Sexual. Esta es la voz de La Gorda con este pronunciamiento en el marco del 17 de mayo. Vamos a escucharlo y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ingeniero Jorge Mestella Guillén, secretario general de gobierno. Licenciado Edgar Márquez Ortega, director de atención a la diversidad sexual. Amigos y amigas que nos acompañan. Entre diversos sectores sociales persisten una serie de prejuicios ante la diversidad sexual. Más allá de los debates político-ideológicos, en la vida cotidiana es relativamente habitual la expresión de actitudes y comportamientos homofóbicos, la violencia física o verbal y victimización ante la presencia de alguna persona que evidencia una orientación sexual diferente a la heterosexual o que tiene otra identidad de género, lo que manifiesta la persistencia de prejuicios y alertan sobre casos de exclusión o violencia física y psicológica. La homofobia se encuentra presente en todos los ámbitos sociales y permea la práctica total del tejido social. La modificación de esas conductas supone un esfuerzo sostenido y a largo plazo. De ahí la importancia de incidir en el sistema de actitudes y de conductas que van configurando las nuevas generaciones. En sexenios anteriores, cuando esa violencia se ha hecho presente, lo que ha pasado es que el gobierno mira para otro lado. Por eso, cuando hace casi un año el licenciado Edgar Márquez me dijo que este gobierno crearía la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, me dio mucho gusto, pues aquellos sexenios han dejado muchos temas pendientes con las personas de la diversidad. Sin embargo, cuando me invitó a visitarlo en las oficinas y vi que eran 3 personas para atender 33 municipios, entendí que su tarea no sería fácil. Y me pregunté si este gobierno de izquierda quería entrarle de verdad al tema de los derechos gay o era solo otra forma de taparle el ojo al macho. Pero analicemos. Hemos sido testigos de una apertura ideológica y actitudinal que no conviene menospreciar y que han comenzado a modificar las dinámicas tradicionales de exclusión, silenciamiento y persecución de la gente distinta. Celebro la existencia de la Dirección de la Atención a la Diversidad Sexual, pero creo que aún falta mucho trabajo por hacer. Me alegra mucho que junto a la Secretaría de Salud se coordinen campañas de prevención y detección temprana de VIH, pero la agenda rosa va más allá, pues no tiene las mismas necesidades un hombre gay que una chica trans. La Secretaría de Salud debería de focalizar sus campañas. Desde hace algunos ayeres que Edgar y yo andamos en el activismo político, hablábamos de la necesidad de cursos a servidores públicos sobre educación para promover la tolerancia. Leí en redes sociales que ha organizado talleres sobre estrategias de igualdad y no discriminación y diversidad sexual dirigidos a las ONGs y personal de registro civil. También me ha alegrado por estas campañas de no discriminación que he seguido en carteles, comerciales de televisión, radio, ingeniosas, concretas y acertadas. Al parecer, hemos encontrado en el ingeniero Jorge Messeller Guillén, secretario general de Gobierno, un hombre con un firme compromiso con la igualdad y los derechos de los ciudadanos. Y confiando en eso, me atrevo a decirle, señor secretario, si queremos una sociedad más tolerante, equitativa y solidaria, creo que deberíamos comenzar por capacitar a todo el personal que trabaja en el gobierno en estrategias de igualdad y no discriminación, desde los distintos cuerpos de policías hasta los altos ejecutivos. Todos están para servir a la ciudadanía y queremos que nos sirvan bien. Transformemos al gobierno del Estado de Morelos en una institución realmente comprometida con la inclusión. El tema de la inseguridad nos sigue preocupando a toda la sociedad y más a la comunidad LGBT, pues se siguen presentando crímenes de odio por homofobia. Sé de los esfuerzos de Edgar y su equipo por revisar los protocolos estatales de actuación en materia de seguridad pública, pero, por ejemplo, los reglamentos de bando de policía en gobierno de los ayuntamientos no son claros y siguen catalogando como faltas a la moral que dos personas del mismo sexo caminen, como dice la canción, del brazo y por la calle. Y atención, diputados, quizás sea necesario ya tipificar el delito de crimen por homofobia, porque eso conlleva implementar protocolos de investigación y que no sean llamados solo crímenes pasionales. Y hablando de los diputados, la polémica causada, por ejemplo, por los matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema está detenido en el Congreso y los diputados de izquierda no están dejando hacer sentir su apoyo. Señores diputados, tomen en serio su papel a favor de la diversidad para que se legisle desde lo constitucional y no desde lo moral, como lo han hecho otros diputados en otras legislaturas. También tienen pendiente la propuesta de reforma de ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación. En este gobierno hay una apertura, de eso no hay duda, pero no todos los colectivos LGBT se han beneficiado con esta apertura de igual grado. Mientras que los varones homosexuales van logrando poco a poco índices de aceptación y visibilidad sustanciales, lesbianas, bisexuales y sobre todo las personas transexuales continúan atrás del silencio y del rechazo. Muchas compañeras buscan el cambio de identidad sexogenérica para que puedan renovar su nombre y adoptar uno acorde a su apariencia física. Ellas son un grupo joven, nutrido y bien organizado, que hacen un esfuerzo plausible, igual que muchas ONGs. Ánimo, compañeras y compañeros, porque solo si persistimos desde la sociedad civil, haremos que estos temas formen parte de la discusión pública. Pero no solo escriban una carta a Santa Claus, ayudemos diseñando estrategias concretas. Solo trabajando de manera concreta es como lograremos cambios. Todo este trabajo no lo puede hacer la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual con solo 3 personas. Urge fortalecerla tanto en personal como en presupuesto y darle mayores atribuciones. Todo gobierno tiene la obligación de incluir a nuestra comunidad y gobernar para todos. Ya es tiempo de que nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda y reconozcan la importancia política y económica de la comunidad LGBT y diseñar políticas públicas que ayuden al cuidado de este sector de la sociedad. Muchas gracias. Pues ahí estuvo la voz de Alex Sol La Gorda, pues un discurso bastante claro que nos habla precisamente de los avances, por un lado, que es siempre importante reconocerlo, ella misma lo decía, reconocer los avances, reconocer que por lo menos ahora el gobierno nombra con todas sus letras el tema de la diversidad sexual y que además promueve, de verdad, eso sí creo que hay que reconocerlo y subrayarlo de manera importante, el discurso que tienen, el lenguaje que tienen en torno a la diversidad sexual siempre es en positivo. Después de la participación de la gorda, bueno, subió a hablar el secretario de gobierno, Jorge Meseguer, y pues hablaba sobre los avances que se han realizado en esta materia, en materia del lenguaje, de políticas públicas. Sin embargo, bueno, vemos también todos los pendientes, que no es que queramos que todo se modifique y todo se resuelva de un día para otro, pero pues que no hay que dejar de presionar y de exigir a cada quien lo que le corresponda, porque bueno, de repente exigimos en los ámbitos equivocados, y bueno, lo decía bien la gorda, al Ejecutivo en materia de políticas públicas, en todo lo que tiene que ver con las secretarías, con la capacitación, la formación, la sensibilización de funcionarios y funcionarias en todos los niveles, porque bueno, no sirve de nada que el gobernador hable de la diversidad sexual y después en los ámbitos de justicia, por ejemplo, cuando vas a levantar una denuncia, pues el trato sea desigual, sea discriminatorio, y pues también el asunto de las policías, sobre todo de las policías municipales, pero pues también en las estatales, en la federal, pues sabemos que hay demasiada violencia, si de por sí hacia la población en general, pues no hay un servicio real todavía que veamos, que nos podamos sentir seguros y seguras, pues a la gente de la diversidad sexual, de verdad es increíble que a estas alturas de la historia sigamos sabiendo y conociendo casos cercanos en la ciudad de Cuernavaca o en la Ciudad de México, demás, que policías molesten, hostiguen a personas de la diversidad sexual, a dos hombres, dos mujeres que van de la mano por la calle. Y una señalización muy importante es el tema de las personas transexuales, y precisamente a eso iba con el nombre del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, pues nos habla de este miedo irracional que siente la gente de la homosexualidad. Sin embargo, pues se invisibiliza por completo las condiciones en las que viven las personas transexuales, que bueno, la mayoría de las veces es de mucha más violencia, mucha más discriminación que incluso los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas. Desde el no saber bien la diferencia entre una persona transexual, una persona transgénero, el asunto de la libertad de decidir la identidad sexual de cada persona, es un asunto que todavía cuesta mucho trabajo, que todavía pues hay mucha gente que no lo entiende, pero por eso precisamente es necesario exigir políticas públicas, legislaciones y sobre todo capacitación y sensibilización en las esferas de gobierno, pero también a nivel social. El asunto de los crímenes de odio, pues en el estado de Morelos hemos tenido casos en donde hay asesinatos, hay homicidios que se siguen viendo como crímenes pasionales, y entonces se cierra la carpeta y no pasa nada. Eso en este país pues lo vemos de manera constante, no solo con este tipo de crímenes, también cuando se criminaliza a una mujer, cuando se señala a una mujer que fue asesinada y primero se dice a qué hora de la noche o de la madrugada estaba en la calle o estaba en un bar o se dedicaba a tal o cual cosa, pues también muchas veces se cierra la carpeta y no hay una investigación pues clara en este sentido. Bueno, que en este caso sería un crimen por odio, por razones de género, que bueno, ya está tipificado el feminicidio, pero ahora con las personas de la diversidad sexual, pues seguimos viendo que los crímenes suceden y que son tratados como crímenes pasionales, lo cual pues obstaculiza por completo una investigación clara y pone a nivel social pues esta idea de que se lo merecía o que así son las personas homosexuales o transexuales, y entonces pues no hay avances en este sentido. En el estado de Morelos tenemos varios casos de crímenes de odio por alguna de estas fobias, y pues lo que exige la sociedad civil en voz de la gorda en este caso pues es tipificar precisamente estos crímenes, y por otro lado, pues legislar a favor de la diversidad sexual, que va mucho más allá, por supuesto, del matrimonio igualitario. Si bien es un derecho que se debe respetar en todos los lugares del país, en este caso, la decisión de compartir la vida con quien preferamos, con quien queramos, pues la cuestión a nivel legislativo me parece que debe ir mucho más allá, que a veces los legisladores, las legisladoras pueden sentir que están haciendo su trabajo porque va avanzando el tema del matrimonio igualitario. Sin embargo, por ejemplo, para las personas transexuales, pues el asunto de la identidad sexogenérica, de una ley que permita la decisión libre de la identidad sexual, cosa que también solo sucede en la Ciudad de México, pues es una necesidad que seguiremos exigiendo en los demás estados de la República. Siempre se tiene la idea, por ejemplo, de que las mujeres transexuales pues solo tienen tres elecciones o tres opciones para una profesión. Por ejemplo, por ahí había una compañera transexual que es protagonista de un libro que se presentó acá en Cuernavaca, que decía, bueno, es que piensan que las mujeres transexuales solo nos dedicamos o a la prostitución, o a dar show, o a ser estilistas. Y esto sucede no porque nuestros genes, además de la transexualidad, esté este tipo de preferencias profesionales, sino porque son los únicos ámbitos en donde hemos encontrado espacio de libertad, entre comillas, en el caso de la prostitución, de libertad de decidir a qué dedicarnos. Es decir, hay muchas personas que después de transformar su cuerpo con base en su identidad sexual, pues son despedidas de su trabajo, son rechazadas en su familia, en sus ámbitos más cercanos, de amistades y demás, y pues bueno, quedan solo estas opciones para mantenerse, para pagar las cuentas que todas las personas pagamos. Y entonces el pensar, o el transformar más bien este pensamiento de que solo se dedican a la prostitución, al show o a ser estilistas, pues hay que transformarlo y decir, bueno, qué oportunidades están teniendo estas personas para desarrollarse más bien en lo que decidieran, ¿no? Que en las personas transexuales, homosexuales o lo que sea, pues hay diferentes gustos, diferentes maneras de expresarlo, y precisamente para esto sirven estas conmemoraciones. Ojalá que a nivel nacional pues se llegara a esta modificación del Día Nacional por el Respeto a la Diversidad Sexual, que sería mucho, mucho más completo. Pero pues ya les decía, hace un año todavía era el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. ¿Cuáles? Pues quién sabe, porque no lo especificaba. Digo, se conmemoraba a partir del 2010... estaba el panismo a todo lo que daba, entonces digo, ya llegar a la conmemoración del Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias en un país panista, pues ya era mucho decir, ¿no? Pues hay bastante información al respecto de esto, algunas notas que pues hablan sobre la participación del presidente Enrique Peña Nieto en la conmemoración de este día. Y bueno, me parece que aquí hay que recordar que en primera que las modificaciones se hacen a nivel legal, es decir, las diputadas y los diputados tuvieron que alzar su manita para lograr este cambio. Y por otro lado, y el más importante, que las organizaciones de la sociedad civil pues son precisamente quienes impulsan estas iniciativas, estas modificaciones que tienen que ver más con pues la promoción de los derechos humanos de las personas, más que con salir en la foto de la conmemoración. En fin, pues así se celebró. En este caso me parece que sí es una celebración acá en el estado de Morelos, que tenemos el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Dice Jessica Esquivel, agradecemos mucho que participen con sus comentarios, y dice, lo padre de días de la diversidad sexual también es saberse apoyados entre sí. Hay gente que le sirve en estos eventos para sentirse libres, para sentirse en confianza, familiares de personas que también tienen una preferencia sexual diferente. Es importante un logro con la sociedad, con el gobierno, pero también tiene mucha validez lo que se logra internamente, digámoslo así. Después de saberse unidos y fuertes, es fácil lograr lo que sea. Dice, espero no estar fuera de lugar con mi comentario, pues los comentarios nunca están fuera de lugar, al contrario, se agradece mucho. Y pues sí, esta cuestión es muy importante y de verdad valoramos que Jessica Esquivel nos haya escrito, porque pues se puede hacer mucho o poco desde un gobierno o desde un congreso, pero pues a nivel social, las personas que pues vamos pregonando la libertad que tenemos y los derechos que tenemos, pues también el hecho de compartirlos en nuestros círculos más cercanos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, pues siempre es sumamente importante. Y estos cambios me parece que en su mayoría, aunque hay mucha gente heterosexual que se suma y que su participación es sumamente importante, es fundamental para los avances en esta materia, pero, pues bueno, las personas con preferencias sexuales o con identidades sexuales distintas a esta normativa bastante absurda, pues son precisamente quienes vamos haciendo una lucha constante, continua, cotidiana, en nuestros círculos más cercanos, para decirles a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares, que esta cuestión desde el lenguaje existe suma violencia en contra de las diferencias, desde los niños y las niñas que todavía vemos aún en pleno siglo XXI, que siguen viendo feo al niño que es diferente, a la niña que es más ruda de lo normal, siempre con estos estereotipos de que las lesbianas son más rudas y los homosexuales son más delicados, cosa que pues para nada es cierto o no es así de determinante. Pues las personas vamos pues abonando el granito de arena que podemos y pues digo, lamentablemente esto siempre es en función de la discriminación y la violencia que vamos viviendo o viendo a nuestro alrededor. Entonces, pues Jessica Esquivel me parece desde mi punto de vista que tiene mucha razón. Y acá también Joali Munguía dice al respecto del Día de la Tolerancia, que dice, el Día de la Tolerancia a la Lactosa. Pues sí, no nos queda más que pues verle la parte divertida a estas cosas, pero por otro lado, pues siempre exigir lo que nos corresponde por el simple hecho de ser personas. Saludo a Gaby Quintanar, que dice que están escuchando y que nos manda un abrazo, pues va un abrazo de vuelta. Bueno, es un tema bastante amplio, bastante amplio, que hemos, pues, le hemos dado el seguimiento posible aquí en Radio Chinelo. Tenemos el audio completo de esta actividad, por si a alguien le interesa. Pues se habló sobre la campaña de cartel, habló el secretario de gobierno y demás, así que pues es también bastante importante. Sin embargo, hay otro tema que teníamos preparado para hoy. Teníamos preparado un programa con una invitada que ya ha estado aquí, que ya es bruja de Venus desde hace ya bastante rato, que es Eda Alcántara. En este momento participa con Pactos Violeta. Y teníamos el tema sobre el Mundial de Fútbol, que ya hemos platicado acerca de este tema en programas anteriores. El Mundial de Fútbol y pues todas las situaciones que están alrededor de este tema. Si bien sabemos que la gente en general, aunque espero que no la mayoría, no sé cómo esté en este momento, pero bueno, sabemos que en el país el fútbol es una cosa ahí de mucha identidad y demás. Acá Chucho dice que sí, ¿verdad? Está bien, o sea, digo, no es satanizar al fútbol, ni mucho menos. El fútbol es un deporte y es bastante válido y demás. Sin embargo, bueno, lo que sucede alrededor de eventos mundiales como la Copa, como este Mundial de Fútbol, que en este año se realizará en Brasil, pues sabemos que es bastante delicado. Ya habíamos hablado sobre los dos temas que estamos relacionando aquí en Las Brujas de Venus con esta situación del Mundial. El primero, bueno, lo que tiene que ver con las leyes en este país. Teníamos un audio preparado del Foro de Derechos Humanos que se realizó la semana pasada con motivo del premio Don Sergio Méndez Arceo. Hubo un foro acá en la ciudad de Cuernavaca con participación pues nacional e internacional, ¿sí? Internacional. En materia de derechos humanos, y una de las participaciones fue al respecto de la ley de telecomunicaciones y, bueno, lo que tiene que ver, por supuesto, con el derecho a la información, que es un derecho humano, que, por supuesto, Radio Chinelo, siendo un medio de comunicación independiente que intenta además construir pues otro tipo de condiciones, otro tipo de lenguajes y de información precisamente para la comunidad que nos escucha, pues tenemos que estar atentos, atentas a lo que sucede en materia legislativa en este tema, ¿no? Entonces, está la ley de telecomunicaciones, presentada, por supuesto, en el kit de reformas estructurales, de las más violentas, yo creo, que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y pues hay mucha gente experta hablando acerca del tema, afortunadamente. Aquí hemos tratado de estudiar, de revisar, de analizar de qué manera esta ley, sobre todo las leyes secundarias, afectan a la población en general, a las organizaciones civiles, a los medios independientes, y bueno, vemos que es bastante atroz lo que puede suceder en caso de aprobarse estas leyes secundarias. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Mundial? Bueno, que se había estado revisando, se había estado hablando de estas famosas leyes secundarias en materia de telecomunicación, que no son las únicas, por supuesto, están ahí en puerta las de la reforma energética, estuvieron la ley hacendaria, la ley fiscal, no sé qué otras, y por acá me ayudan, la reforma educativa, por supuesto, y está también pendiente la reforma energética, pero en este tema de la ley de telecomunicaciones, que por cierto va a haber un foro, si está por ahí Aarón escuchando, me parece que es mañana, Pacha, ¿sabes? Mañana en Chiapas se va a hacer un foro al respecto de esta ley de telecomunicaciones y Radio Chinelo estará participando vía Skype. No pudimos ir a Chiapas, pero vamos a estar participando vía Skype, me parece que a las 5 de la tarde, así que estén pendientes en la Liga de Radio Chinelo. Pero el asunto es, ¿qué tiene que ver estas leyes secundarias en materia de telecomunicación y radiodifusión con el Mundial? Pues que se van a discutir estas leyes y pues se va a votar a favor o en contra de estas leyes secundarias al mismo tiempo que pues la población mundial estará atenta a los partidos de fútbol de la Copa Mundial. Así que, pues esto es verdaderamente preocupante. No nos sorprende, me parece que no nos sorprende. Es bien sabido que alrededor, o en medio más bien, de los mundiales y de las olimpiadas, pues suceden a nivel mundial, suceden situaciones bastante complejas y muchas veces violentas. Digo, ahí está el 68 para ejemplo de esto. También la guerra en Alemania, también había ahí una historia que se atravesaron las olimpiadas y bueno, el país sede siempre derrocha unas cantidades estratosféricas para la construcción de canchas, de estadios, de gimnasios, de toda esta estructura necesaria para los Juegos Olímpicos o para las Copas Mundiales. Y alrededor de esto, a nivel político y a nivel económico, pues suceden, se toman decisiones sumamente importantes para los países. En este caso, bueno, la sede es Brasil, pero pues sabemos que, como ya lo dijimos, pues México tiene un hábito, una costumbre, una identidad ahí pues bastante mezclada con el fútbol, que además, pues cabe destacar, se mezcla con la fiesta, con estar en la distracción total y demás. Entonces, pues durante estos partidos de fútbol se estarán discutiendo, esperamos que por lo menos discutiendo, y no nomás que se vote a favor o en contra así al vapor, como casi nunca sucede en este país. Y entonces el llamado, digamos, que hacemos desde Radio Chinelo, desde Las Brujas de Venus, es estar al pendiente, es que si estamos viendo un partido de fútbol que nos interesa mucho, sobre todo si juega México o alguno de los países favoritos, que será Brasil, Alemania, supongo, ¿no? Italia, sí, Chucho dice que sí, así que tengo alguna idea al respecto, pero pues mientras estamos viendo los partidos de fútbol, pues hay que mantenernos informados, informadas y estar muy, muy pendientes, porque pues lo que viene en nuestro país de ser aprobadas estas leyes secundarias, pues será mucho más complicado de lo que vemos ahora. No solo para los medios independientes, no solo para las organizaciones civiles, sino para la población en general, en materia, por ejemplo, de espionaje. Si bien sabemos que en este país, pues los datos, esas cosas que creemos que mandamos por inbox y que mandamos por WhatsApp y que son solo entre nosotros o nosotras y la persona a quienes se lo enviamos, pues sabemos que es bastante cuestionable y que muchas veces, sobre todo a nivel político o por intereses políticos, pues se accede a los datos más personales, a las imágenes más personales, a las conversaciones más personales de las personas para pues atentar en contra de la libertad de expresión o de la libertad incluso del cuerpo, ¿no? Es decir, se espía a las personas que, según quienes detentan el poder, pues son peligrosas o atentan contra la paz pública, se llama ese término, ¿no? Que ahora es penado como terrorismo, y que muchas veces pues son quienes se manifiestan públicamente, quienes salen a las calles y exigen sus derechos, pues son precisamente las personas que atentan contra la paz pública y quienes varias están en las cárceles por estos delitos falsos que tienen que ver precisamente con razones políticas y de atentado más bien contra los intereses de las personas más poderosas de este país. Entonces, de eso habla también la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así que pues no es un tema que nos pertenezca solo a los medios de comunicación independientes, sino que, o a los medios de comunicación en general, sino también a todas las personas de este país que les gusta ser libres, que les gusta comunicarse de manera libre, que de repente si algo es censurado, no están de acuerdo, pues entonces esas personas son quienes tenemos que manifestarnos en contra de estas reformas. Y la otra, el otro tema que tiene que ver también con el Mundial de Fútbol es el tema del turismo sexual, que ya lo hemos comentado en este programa y que esperamos tener a Eda Alcántara en próximas semanas, en un miércoles próximo, porque pues teníamos este tema pendiente. Ya hemos corrido también a través de las redes sociales esta campaña que se está haciendo a nivel internacional y que tiene que ver precisamente con exigir un alto al turismo sexual. Sabemos que, bueno, también hemos visto en las redes sociales, eso espero, o en algunos medios de comunicación, en donde se dice lo que está sucediendo realmente, que en las sedes también de estos eventos deportivos, la prostitución forzada, el tema de la trata de personas, sobre todo de mujeres, pues se eleva de manera exponencial. Y entonces hay una campaña internacional que se llama Dino al Turismo Sexual, que vienen algunos carteles que están corriendo por las redes sociales, por los correos, y que esperamos que nos apoyen en esta difusión, que dice: los hombres de verdad no compran mujeres. El que paga por sexo financia la esclavitud de mujeres y niñas. Juega limpio, Dino al Turismo Sexual. Y hay algunas otras imágenes también alusivas al Mundial de Brasil y que tienen que ver con esta exigencia de poner un alto. Si bien no, quizá no se pueda lograr a nivel de políticas públicas o de que haya una legislación que además se cumpla en esta materia, pues sí difundir a nivel social este tema, decir lo que está sucediendo o lo que puede suceder o lo que va a suceder en un lugar como Brasil, que será sede del Mundial de Fútbol, y que pues esto se ha prestado o se han aprovechado, por supuesto, para comercializar con mujeres dando servicios sexuales, por supuesto, en su mayoría forzados. Aquí hay una nota de Reporte Índigo, por ejemplo, que se publicó el 17 de diciembre de 2013 y que habla sobre las niñas prostitutas del Mundial. Dice: Brasil no solo construye estadios y hoteles para el Mundial, miles de prostitutas de 14 años o menos se alistan para el boom del turismo sexual. A mí me parece que el lenguaje que utiliza esta nota es bastante violento, por no decir otra cosa. El hablar de niñas de 14 años que se alisten como si fuera una cosa decidida para el boom del turismo sexual, pues me parece que más bien legitima todas estas redes internacionales de trata, de prostitución forzada, de niñas y mujeres de todas las edades, lo cual me parece bastante peligroso. Hay una campaña de la cual hablan en esta nota, que dice: soy feliz siendo prostituta. Es el título de la campaña que el gobierno brasileño lanzó en junio para defender la legalidad de esta práctica. Sabemos que ahí en el movimiento feminista hay una discusión bastante profunda, lo cual no es tema de este programa, sobre la situación, digamos, de la prostitución. A nivel internacional o en el caso de México, hay quienes dicen que puede haber prostitución elegida en un país como México. Hay quienes decimos que en un país en donde las condiciones laborales, las condiciones de pobreza, de miseria, de violencia en contra de las mujeres, pues no permite una elección libre de la prostitución. Me parece que podríamos tener un diálogo, un debate en este programa al respecto, lo cual, repito, no es tema por lo menos de este programa no, porque ya es ya pasan de las 6, son las 6:01 de la tarde. Sin embargo, me gustaría dejar ahí de tarea, digamos, para la reflexión, esta situación. El gobierno brasileño lanza en junio del año pasado esta campaña llamada Soy Feliz Siendo Prostituta, para defender la legalidad de esta práctica. Y me parece que debe haber por ahí una estrategia bastante bien pensada. Si en junio se está defendiendo, en junio del año pasado se está defendiendo la legalidad de la prostitución a un año del Mundial de Fútbol, cuando sabemos que no solo en Brasil, sino en las sedes de estos eventos deportivos, pues hay históricamente esta costumbre o este mecanismo de comercialización sexual de las mujeres, pues creo que tiene bastante, que es más que una coincidencia, ¿no? Esta nota dice, aunque la canceló esta campaña el gobierno, ante las fuertes críticas que recibió, el país se prepara para la Copa Mundial de FIFA 2014, evento que según los expertos aumentará la demanda de trabajadoras sexuales, muchas de ellas menores de edad. Trabajadoras sexuales menores de edad. Dice, entre comillas, si bien es legal a partir de los 14 años, hay muchas niñas menores vendiendo sexo. Según la UNICEF, son alrededor de 250 mil menores de 14 años que están comercializando sexo. No sabemos si de manera forzada o no, no sabemos las condiciones de Brasil, pero digo, nada más quienes nos escuchan, si nos ponemos a pensar en una niña de 12 años, cualquiera que conozcamos, que se encuentre en esta situación, pues bueno, seguramente nuestra idea será muy diferente a la del gobierno brasileño. Dice, incluso una corte resolvió en el 2012 que tener relaciones sexuales con niñas de 12 años no era necesariamente una violación, pues algunas de ellas trabajan como prostitutas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, calificaron dicha resolución como una luz verde para los violadores. Pues esta es una nota de Reporte Índigo. Me parece que el lenguaje es bastante soez, bastante... más bien poco profesional, no sé, habrá que leer la nota completa, pero pues no hay una postura crítica al respecto, sino más bien lo lanzan así, digamos, legitimando esta situación de prostitución de niñas menores de 14 años. Entonces, dice sobre el Mundial que se espera la llegada de 600,000 extranjeros, más de 600,000 extranjeros que gastarán cerca de 25,000 millones de reales, casi 11,000 millones de dólares durante el Mundial. El gobierno gastará 33,000 millones de reales, como 14,000 millones de dólares, en estadios, transporte e infraestructura, pero solo invertirá 8 millones de reales, 3.5 millones de dólares, en proyectos para combatir la prostitución, reportó The Guardian el 9 de diciembre. O sea, 600,000 extranjeros van a gastar 11,000 millones de dólares. El gobierno va a gastar 14,000 millones de dólares en estadios, transporte e infraestructura, y solo 3.5 frente a estos 14, 3.5 millones, ni siquiera mil millones, 3.5 millones de dólares en proyectos para combatir la prostitución. O sea, es bastante grave porque ahí vemos que es cuáles son los intereses de este gobierno, de este país, y pues como en la mayoría de los casos, pues las mujeres seguimos siendo... tema que se hace a un lado frente a un evento deportivo como este. Pues hay bastante información al respecto de esto. Les decía que esperamos seguir comentando sobre el tema el próximo miércoles. Esperamos que con Eda en cabina. Pero bueno, es una situación bastante grave que entonces pone como la discusión, en lugar de prestar atención a quién va a jugar contra quién y qué día, pues hacemos un llamado a reflexionar y estar pendientes de lo que sucede en Brasil, por un lado, durante este mundial, lo que sucede con las mujeres, con las niñas, con las personas en general, porque también, pues si es como en México, pues el hecho de que lleguen visitas tan masivas de otros países, pues también se presta para que los gobiernos, sobre todo gobiernos como el de nuestro país, no sé si sea el mismo caso, pues hagan un mecanismo que le llaman de limpia, ¿no? De las calles, de las personas que viven en las calles, de las personas que tienen negocios en las calles, que trabajan en el llamado trabajo informal. Que bueno, si hubiera otras oportunidades seguramente no sería así, pero pues hay que estar al pendiente de lo que sucede antes, durante y después también del Mundial en Brasil, pero también, pues les decía, en México, en donde en esas fechas precisamente se van a estar discutiendo cosas tan importantes como el futuro de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, de los recursos energéticos, que no es cualquier cosa, y pues bueno, hay que estar al pendiente. Son las 6:00 p.m. con, ¿qué? 9 minutos, con 8 minutos, así que ya nos vamos. Rocato nos prometió estar ya en Radio Chinelo este miércoles, pero no ha llegado y no ha hecho sus promos, así que supongo que nos vamos a esperar otra semanita más para escuchar a Rocato en su programa Todo Cambia. Si está escuchando, pues le decimos que lo estamos esperando. Y por lo pronto ya nos vamos. Saludo a la gente que estuvo ahí del otro lado de sus computadoras. Atentas, atentos. Juana La Loca, Gaby Quintanar, Adi Ruiz. No está el Chore tampoco, que nos prometió que nos iba a escuchar. Así que si escucha la grabación, pues para que sepa que supimos perfectamente que no estuvo escuchando. Está también, ¿quién más está? Yoali Munguía, camaradas de Centro de Medios Libres, a las compañeras de CIMAC, si están por ahí, nadie se ha comunicado, y como Jun está de vacaciones, a lo mejor ni pusieron las Brujas de Venus, Pero bueno, aquí la tengo a mi lado, así que con eso basta. Dice Juana la Loca, qué rápido se pasa el programa. Pues sí, a mí ya me duele la garganta de hablar, pero pues ojalá que tengamos sus comentarios, sugerencias. Gracias a Jessica Esquivel, que nos mandó su comentario, su opinión acerca del tema. Gracias a Vargas y a Citlali, que nos ayudan a difundir el link del programa. Vaquita Cósmica, Fiona Gowen. ¿Quién más estuvo por ahí? Pues a toda la gente que nos escucha y a la gente que también escucha las retransmisiones todos los viernes a las 2:00 p.m. por colectivafeminista.org.sv, que nos programan desde El Salvador. Les mandamos un abrazo a ellas y a todas las personas que nos escuchan. Y los domingos a las 12:00 p.m. por Red Nosotras en el Mundo.org. que nos programan desde, bueno, hay esta red es de El Salvador, de España y de Argentina, así que les mandamos saludos también a Ana Livio hasta Alemania, a Meni también hasta Alemania, que también nos escucha, y pues gracias Víctor, gracias Chucho, esperamos tener la programación nueva de Radio Chinelo. Chucho, ¿cuándo vas a empezar? Chucho va a tener su programa en Radio Chinelo. ¿Los viernes? Eso es hasta después del 6 de junio. Bueno, pues esperemos la programación de Chucho. Va a tener un programa bastante, bastante interesante. Y pues que siga creciendo la radio, que sigan proponiendo espacios diversos, distintos. Va a haber un programa de deportes, Así que, va a estar el Pacha también con Chucho. Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos al pendiente y agradecemos a toda la gente que sigue las transmisiones de Radio Chinelo, que sigue las actividades que transmitimos en vivo. Recuerden que mañana hay un foro en Chiapas, en la tarde, como a las 4 o 5. Entren a la página de radiochinelo.mx y ahí seguramente verán el enlace vía Skype del presidente de la Asociación Civil, Aarón Flores, hablando muy seriamente sobre la ley de telecomunicaciones con los camaradas y las camaradas del 132 allá en Chiapas. Y pues le mandamos un saludo a Juan y a Jazz, que están organizando este foro importante. Pues ya nos vamos. Son las 6 de la tarde con 11 minutos y nos vamos con una rola de Daniela Meléndez, que es jarocha, que hace décimas y que su música nos la trajo Jun desde allá, desde Veracruz, desde Jalapa. Así que está bien bonita su música. Estamos tratando de conseguir una décima que hizo sobre el aborto, sobre la penalización y la despenalización del aborto. Esperamos conseguirla para la próxima semana, pero nos vamos con esta, que es en un festival, ¿o qué dice? Bueno, es la participación de Daniela Meléndez en un café allá en Veracruz, haciendo décimas bastante bonitas. Así que con esto nos vamos, y está la oración del aborto también, que próximamente vamos a tener la versión mexicana, lo prometo. Pero pues nos vamos cantando y orando por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Gracias Vic, gracias Chucho, gracias Jun Artesana, gracias a toda la gente que hace favor de escucharnos. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Moviendo montañas, no me gustaron tus mañas, amargaste mis terrones, tomaré las precauciones, si no quieres que te trate, cada chango a su megate y a columpiarse cabrones. Y bueno, esta ya dice, yo soy un mango carnoso. Yo soy un mango carnoso, dulce para tu desvelo. Soy el tacto, terciopelo. Soy un durazno jugoso. Soy piña que en lo sabroso gota a gota te alimenta. Y hasta cuando se fermenta, hay placer amplificado. Tú vas a quedar mareado, amigo, sin darte cuenta. Gracias. anunciar y alumbrar el camino. ¡Uy! Evelina Cornejo. Sensaciones que nazcan desde su pecho. A no vivir en lo estrecho del machismo dominante, tienen como ser pensante el derecho a decidir los hijos que han de parir, también a la información y acceso a la educación para un mejor porvenir. Tienen derecho también las mujeres al trabajo, que su salario sea un tajo igual al del hombre, quien debe conducirse bien y no incurrir en acoso sexual por ser poderoso o gozar de jerarquía, pues la mujer de hoy en día debe salir de ese pozo. Y si algún derecho falta, es el que pide conciencia de salir de la violencia. Eso es lo que más resalta. Es necesidad muy alta el derecho a la igualdad, a la paz, la dignidad, la vida sin restricciones, erradicar vejaciones, acceso a la libertad. Tengo unas del Facebook, pero todavía no me las sé. Si me dejan leerlas, se las digo. Pero todavía no las termino, Dice, solicitud de amistad me llegó y el clic le di. Y Dios mío, me sorprendí cuando vi tu humanidad. Tu perfil era en verdad un oasis en la red. Para mi hambre, un baguette. Contacto guapo, algo nuevo. Para mi vida, un relevo conectado al internet. Con un inbox dio el inicio de nuestra conversación. Conectarme era obsesión, mi tecnológico vicio. Si no estás, pues me desquicio. Caigo en cama sin tu piel, tú a distancia, eres pincel. Coloreas mi humanidad, ven a conectarte al chat. Tengo prendido mi cel. Tengo prendido mi cel y contratado el wifi. Tú también tienes, caray, ¿dónde está el príncipe aquel? Te recuerdo en el corcel de aquel mágico ritual, de esa tarjeta virtual que mandaste a mi correo. Que no estés, no me lo